fisgón y escurridizo. Fisgón le dio la bienvenida con un gesto de la cabeza. Escurridizo hasta lo saludó con una de sus patas. Sus pequeños y gruesos vientres demostraban que ya llevaban allí desde hacía algún tiempo. Jaulo saludó con rapidez y pronto se dedicó a probar bocados de cada uno de sus quesos favoritos. Se quitó las zapatillas de correr, desató los cordones y se las colgó al cuello por si acaso las necesitaba de nuevo. Fisgón y Escurridizo se echaron a reír. Asintieron con gestos de cabeza como muestra de admiración. Luego, Jaulo se lanzó hacia el queso nuevo. Una vez que se hartó, levantó un trozo de queso fresco e hizo un brindis. ¡Vive el cambio! Mientras disfrutaba del queso nuevo, reflexionó sobre lo que había aprendido. Comprendió que en aquellos momentos en los que temía cambiar, no había hecho sino aferrarse a la ilusión de que el queso viejo ya no estaba allí. Entonces, ¿qué le había hecho cambiar? ¿Acaso el temor de morir de hambre? No pudo evitar una sonrisa al pensar que en efecto, eso le había ayudado. Luego se echó a reír al darse cuenta de que había empezado a cambiar en cuanto aprendió a reírse de sí mismo y de todo lo que hacía mal. Comprendió que la forma más rápida de cambiar consistía en reírse de la propia estupidez, pues sólo así puede uno desprenderse de ella y seguir rápidamente su camino. Era consciente de haber aprendido algo útil de sus amigos ratones, Fisgón y Escurridizo, algo importante sobre seguir adelante. Ellos procuraban que la vida fuese simple, no analizaban en exceso y supercomplicaban las cosas. En cuanto cambió la situación y el queso cambió de sitio, ellos también cambiaron y se trasladaron con el queso. Eso era algo que nunca olvidaría. Jao también había utilizado su maravilloso cerebro para hacer aquello que los liliputienses saben hacer mejor que los ratones. Se imaginó a sí mismo, con todo detalle realista, encontrando algo mejor, mucho mejor. Reflexionó sobre los errores que había cometido en el pasado y los utilizó para planificar el futuro. Ahora, sabía que se puede aprender a afrontar el cambio. Se puede ser más consciente de la necesidad de procurar que las cosas sean simples, de ser flexible y moverse con rapidez. No hay necesidad alguna de supercomplicar las cosas o de confundirse uno mismo con temerosas creencias. Hay que permanecer atento para detectar cuando empiezan los pequeños cambios y estar así mejor preparado para el gran cambio que pueda llegar a producirse. Conocí ahora la necesidad de adaptarse con mayor rapidez, pues si uno no se adapta a tiempo, es muy posible que ya no pueda hacerlo. Debía de admitir que el mayor inhibidor del cambio se encuentra dentro de uno mismo y que nada puede mejorar mientras no cambie uno mismo. Y quizá lo más importante, se dio cuenta de que siempre hay queso nuevo ahí afuera, tanto si uno sabe reconocerlo a tiempo como si no, y que uno se ve recompensado con él en cuanto se deja atrás los temores y se disfruta con la aventura. También sabía que es necesario respetar algunos temores capaces de evitarle a uno el verdadero peligro, pero ahora comprendía que la mayoría de sus temores eran irracionales y que le habían impedido cambiar cuando más los necesitaba. En su momento no le gustó admitirlo, pero sabía que el cambio había resultado ser una bendición disfrazada, puesto que le condujo a encontrar un queso mejor. Había descubierto incluso una mejor parte de sí mismo. Al recordar todo lo aprendido, pensó en su amigo Gen. Se preguntó si habría leído alguna de las frases escritas en la pared del depósito Q y a lo largo del camino seguido a través del laberinto. ¿Había tomado Gen la decisión de desprenderse del pasado y seguir adelante? ¿Había entrado en el laberinto y descubierto que podía mejorar su vida? ¿O se encontraba todavía paralizado porque no quería cambiar? Hao pensó en regresar al depósito de queso Q para ver si podía encontrar a Gen, confiando en su capacidad para regresar de nuevo hasta aquí. Pensó en que si hablaba con Gen, podría mostrarle cómo salir de la difícil situación en que se hallaba. Pero entonces, comprendió que ya había intentado que su amigo cambiara. Gen tendría que encontrar su propio camino, ir más allá de sus propias comodidades y temores. Eso era algo que nadie podría hacer por él, de lo que nadie podría convencerlo. De algún modo, tenía que comprender la ventaja de cambiar por sí mismo. Hao sabía que había dejado atrás un rastro para Gen, y que si éste quería, encontraría el camino limitándose a leer las frases escritas en la pared. Se acercó ahora a la pared más grande del depósito de queso N, y escribió un resumen de todo lo aprendido. Dibujó primero un gran trozo de queso, y en su interior, escribió las frases. Luego, al repasar lo escrito, sonrió. El cambio ocurre. El queso no cesa de moverse. Anticípate al cambio. Prepárate para cuando se mueve el queso. Controle el cambio. Olfatea el queso con frecuencia para saber cuándo se vuelve rancio. Adóptate al cambio con rapidez. Cuanto más rápidamente te olvides del queso viejo, antes podrás disfrutar el queso nuevo. Cambia, muévete con el queso. Disfruta el cambio, saborea la aventura y disfruta del sabor del queso nuevo. Prepárate para cambiar con rapidez y para disfrutarlo una y otra vez. El queso no cesa de moverse. Hao comprendió lo lejos que había llegado desde la primera vez que estuviera con Gem en el depósito de queso Q, pero sabía que le resultaría muy fácil volver atrás si se dormía en los laureles. Así que cada día inspeccionaba con atención el depósito de queso M para comprobar en qué estado se encontraba su queso. Estaba dispuesto a hacer todo lo que pudiera para evitar verse sorprendido por un cambio inesperado. Aunque disponía de un gran suministro de queso, realizó frecuentes salidas por el laberinto, dedicándose a explorar zonas nuevas, para mantenerse en contacto con lo que estaba sucediendo a su alrededor. Sabía que era mucho más seguro conocer lo mejor posible las verdaderas alternativas de que disponía, antes de aislarse en su zona de comodidad. En una de tales ocasiones, escuchó lo que pareció el sonido de un movimiento allá en el fondo, en los recovecos del laberinto. A medida que el sonido se hizo más intenso, se dio cuenta de que se acercaba a alguien. ¿Podía ser Gen que llegaba? ¿Estaría a punto de doblar la esquina más cercana? Hao rezó una breve plegaria para sus adentros y se limitó a confiar, como tantas veces hiciera últimamente, en que quizá, por fin, su amigo fuera finalmente capaz de moverse con el queso y disfrutarlo. Tercera parte. Un debate. Algo más tarde, ese mismo día. Varios le dieron las gracias y se aseguraron de que sacarían buen provecho de aquella narración. ¿Qué les parece si nos reunimos más tarde para comentarlo un poco? Le planteó Nathan al grupo. La mayoría de ellos contestaron que les encantaría hablar sobre lo que acababan de escuchar, así que dispusieron encontrarse más tarde para tomar una copa antes de cenar. Esa noche, reunidos en el salón del hotel, empezaron a bromear unos con otros acerca de encontrar su queso y verse a sí mismos metidos en el laberinto. Entonces, con toda naturalidad, Angela preguntó a los miembros del grupo: ¿y bien, quién era cada uno de ustedes en la narración? ¿Fisgón? ¿Escurridizo? ¿Gen o Hao? Precisamente, esta tarde me dediqué a pensar en eso, contestó Carlos. Recuerdo con claridad una época, antes de que iniciara mi empresa de artículos deportivos, en la que tuve un duro encontronazo con el cambio. En aquella situación, no fui Fisgón, desde luego, porque no usé la situación ni detecté a tiempo el cambio que se estaba produciendo y ciertamente tampoco fue escurridizo, no entré en acción inmediatamente. Más bien, fui como Gem, que quería permanecer en territorio conocido. Lo cierto es que no quería tener nada que ver con el cambio, ni siquiera deseaba verlo. Michael, para quien el tiempo no parecía haber transcurrido desde los años que él y Carlos fueran tan buenos amigos en la escuela, preguntó: ¿de qué estás hablando, amigo? De un inesperado cambio de trabajo, contestó Carlos. ¿Te despidieron? Preguntó Michael echándose a reír. Bueno, digamos que no quería salir ahí afuera a buscar queso nuevo. Creí tener una buena razón por la que el cambio no me ocurriría a mí, así que cuando sucedió, me sentí bastante alterado. Algunos de los antiguos compañeros que habían guardado silencio al principio se sintieron más cómodos ahora y empezaron a hablar, incluido Frank, que pertenecía a las Fuerzas Armadas. Sí, me recuerdo a un amigo mío, dijo Frank. Iban a cerrar su departamento, pero él no quiso darse por enterado. No hacían más que resituar a su gente en otros departamentos. Todos tratamos de convencerlo de las múltiples oportunidades que existían en la empresa para quienes estuvieran dispuestos a ser flexibles, pero a él no le pareció necesario cambiar. Fue el único sorprendido cuando finalmente cerraron su departamento. Ahora lo está pasando muy mal, tratando de adaptarse a un cambio que no creía que pudiera producirse. Yo tampoco creía que pudiera sucederme a mí, dijo Jessica. Pero lo cierto es que también han cambiado mi queso de sitio en más de una ocasión, sobre todo en mi vida personal, aunque de eso podemos hablar más tarde si quieren. Algunos del grupo se echaron a reír, excepto Nathan. Quizás se trate precisamente de eso, dijo Nathan. El cambio es algo que nos ocurre a todos. Me habría gustado que mi familia escuchara mucho antes esta fábula del queso. Lamentablemente no quisimos ver los cambios que se nos avecinaban en nuestro negocio, y ahora ya es demasiado tarde, porque vamos a tener que cerrar muchas de nuestras tiendas. La noticia sorprendió a muchos miembros del grupo, convencidos de que Nathan era muy afortunado por dirigir un negocio en cuyos beneficios y buena marcha podía confiar año tras año. ¿Qué ocurrió?, quiso saber Jessica. Nuestra cadena de pequeñas tiendas se quedó repentinamente anticuada cuando llegaron los grandes supermercados a la ciudad, con sus enormes existencias y bajos precios. Simplemente no pudimos competir con ellos. Ahora me doy cuenta de que en lugar de ser como Fisgón y Escurridizo, fuimos como Gen. Nos quedamos donde estábamos y no cambiamos. Tratamos de ignorar lo que estaba sucediendo, y ahora nos vemos metidos en graves problemas. Podríamos haber aprendido un buen par de lecciones de Hao, ya que ciertamente no fuimos capaces de reírnos de nosotros mismos y cambiar lo que estábamos haciendo. Laura, que había llegado a convertirse en una importante mujer de negocios, había escuchado con atención, pero sin intervenir. Ahora dijo: esta tarde también he pensado en esa narración. Me pregunté cómo podía ser más como Hao y conseguir que las cosas fuesen mejor. Siento curiosidad, añadió tras una pausa. ¿Cuántos de los presentes tienen miedo al cambio? Nadie respondió, así que sugirió: ¿qué les parece si levantan la mano? Solo se levantó una mano. Bueno, por lo menos contamos con una persona sincera en el grupo, dijo Laura. Quizá os guste más la siguiente pregunta. ¿Cuántos de los aquí presentes creen que los demás tienen miedo al cambio? Prácticamente todos levantaron la mano. Fue entonces cuando se echaron a reír. ¿Qué nos enseña? Negación, dijo Nathan. Desde luego, admitió Michael. A veces ni siquiera somos conscientes de que tenemos miedo. Yo sé que lo tuve. Al escucharle cuento por primera vez, me encantó aquella pregunta que House hace en un momento determinado. ¿Qué haría si no tuviera miedo? Lo que yo he sacado claro, dijo Jessica, es que el cambio ocurre en todas partes, y que haré mucho mejor en adaptarme a él con rapidez en cuanto ocurra. Recuerdo lo sucedido hace años, cuando nuestra empresa vendía las enciclopedias que producíamos con un conjunto de más de 20 libros. Una persona intentó convencernos de que debíamos introducir toda la enciclopedia en un solo disco de ordenador y venderlo por una fracción del precio que cobrábamos. Nos aseguró que de ese modo sería más fácil actualizar, nos costaría mucho menos que fabricar y habría mucha más gente capaz de comprarla. Pero todos nos resistimos a aceptar la idea. ¿Por qué se resistieron?, quiso saber Nathan. Porque todos estábamos convencidos de que la espina dorsal de nuestro negocio se encontraba en nuestro gran equipo de ventas, dedicado a visitar a la gente puerta a puerta. El mantenimiento del equipo de ventas dependía de las grandes comisiones que se ganaban, gracias al elevado precio de nuestro producto. Llevábamos haciendo lo mismo con éxito desde hacía muchos años, y creímos poder seguir haciéndolo para siempre. Quizá la historia de Jenny House se refiere a eso cuando habla de la arrogancia del éxito, comentó Laura. No se dieron cuenta de que necesitaban cambiar algo que hasta entonces había funcionado muy bien, y pensaron que su viejo queso era su único queso. En efecto, y quisimos aferrarnos a eso. Al pensar ahora en lo que nos ocurrió, comprendo que no se trata únicamente de que nos cambiaran el queso de sitio, sino que el queso parece tener vida propia y finalmente se acaba. En cualquier caso, lo cierto es que no cambiamos. Pero un competidor sí cambió, y nuestras ventas se hundieron. Pasamos por momentos muy difíciles. Ahora se está produciendo otro gran cambio tecnológico en la industria, y parece como si en la empresa no hubiera nadie dispuesto a tomar conciencia de ello. Las perspectivas no son nada buenas, y creo que pronto me quedaré sin trabajo. Es hora de explorar el laberinto, exclamó Carlos. Todos se echaron a reír, incluida Jessica. Carlos se volvió hacia ella y le dijo: es bueno que seas capaz de reírte de ti misma. Eso fue precisamente lo que yo saqué en claro del relato, intervino Frank. Siendo a tomarme demasiado en serio a mí mismo, observé cómo Hao cambió cuando finalmente pudo reír de sí mismo y de lo que estaba haciendo. No es nada extraño que lo llamaran Hao. ¿Creen que Shen cambió alguna vez y encontró el queso nuevo?, preguntó Angela. Yo diría que sí, contestó Elaine. Pues yo no estoy tan segura, dijo Cory. Algunas personas nunca cambian y pagan por ello un precio muy alto. En mi consulta médica veo gente como Hem. Se sienten con derecho a disfrutar su queso. Cuando se les arrebata, se sienten como víctimas y le echan la culpa a los otros. Enferman con mucha mayor frecuencia que aquellas otras personas que dejan atrás el pasado y siguen avanzando. Entonces, como si hablara consigo mismo, Nathan dijo en voz baja: supongo que la cuestión es, ¿de qué necesitamos desprendernos y hasta qué necesitamos seguir avanzando? Durante un rato, nadie dijo nada. Debo admitir, siguió diciendo Nathan, que me di cuenta de lo que estaba sucediendo con tiendas como la nuestra en otras partes del país, pero confiaba en que eso no nos afectaría a nosotros. Supongo que es mucho mejor iniciar el cambio mientras aún se puede, en lugar de tratar de reaccionar.